Thank you. realiza un promedio de 20 asaltos violentos a empresarios. Indicó que las estadísticas muestran que en Tijuana desde el inicio de los 90 son asesinadas de 2 a 3 personas por semana. Asimismo, 北海北海鳕鱼相思，好吃好吃好吃，北海鳕鱼相思，北海北海鳕鱼相思，心切小暑时分，咚咚脑呀咚咚脑，咚呀咚呀咚咚。